Hola compañeros y oyentes de la red Recorre. Se lanzó Villa Allende 2030. Se trata de una asociación civil que buscará promover la producción de políticas públicas que trascienda a las gestiones. Es un espacio que será integrado por las diferentes fuerzas políticas, asociaciones e instituciones locales a fin de generar un plan estratégico de gobierno municipal que sea sustentable para una ciudad proyectada al 2030. Héctor Colombo, ex intendente de Villa Allende y socio fundador de la asociación, definió Villa Allende 2030. Es un espacio en donde las distintas fuerzas políticas, todo el tercer sector, las ONG, las asociaciones, las iglesias, las distintas escuelas, academias y el público en general pueda debatir, llegar a algún acuerdo a través del disenso, lograr el consenso y marcar como objetivo políticas públicas que tengan continuidad más allá de las administraciones municipales que le toque estar al frente del Ejecutivo Municipal. Es decir, hay muchos temas en el ámbito municipal que merecen continuidad. La educación, el ambiente, políticas de seguridad, políticas tributarias y políticas presupuestarias. Tenemos que marcar ciertas pautas en donde no cada 4 años retrocedamos, innovemos, cambiemos. Hay cosas que sí aceptan estos cambios y estas innovaciones, pero hay como lineamientos generales y acuerdos básicos que deberíamos mantenerlos, ¿no? Y lo hablo desde la experiencia, desde los aciertos, pero aprendiendo mucho más desde los desaciertos y desde los errores, ¿no? Sin que esto sea hoy un cuestionamiento a un gobierno, ni al gobierno pasado, ni nada, sino como un punto de inicio, de base, de acá para adelante. Además, Colombo comentó que la participación será a través de charlas y talleres y se reunirán los días jueves en el Salón Sueños Majo de Villa Allende. Transmitió para la red Recorre Daniela Wirley de FM Nexo, Villa Allende, Córdoba.